Algo se agita. Algo intangible. Fuerzas incontrolables. Caos. El nacimiento primero. Las nubes todo lo rodean. Viento. Aire de furia que abre paso a la luz disipando las tinieblas.